El doctor Bernardo Castillo Morán es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y por la Universidad de América Latina. Tiene también la maestría y el doctorado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es director de los programas de Filosofía de esta institución. Con el fin de contrarrestar la influencia del nihilismo y el agnosticismo prácticos en los distintos ámbitos del hombre, ha publicado una serie de libros para introducir al estudio de la filosofía basada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y proponer una pedagogía a los padres de familia, así como promover el desarrollo integral de la persona humana bajo una visión teocéntrica. A su vez, bajo este mismo propósito y orden, ha dictado conferencias sobre temas relacionados con la filosofía de la educación y la acción social. El profesor Rafael Luis Braide Obeid es profesor en Letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente por la misma universidad, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona y fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Es profesor de iconología del doctorado de filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director de Ediciones Gladius. Entre sus libros podemos encontrar Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia, Teología Política según Gaidán de Roussel y Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, entre otras 100 publicaciones. Actualmente es rector de la Universidad Católica de La Plata. Iniciamos con este panel, la Virgen de Guadalupe y el Nuevo Orden Mundial. Adelante. Vamos a comenzar sin más preámbulo, porque vamos un poco retrasados dentro de la agenda. Le vamos a ceder la palabra al doctor Bernardo Castillo Morán para que tome los primeros 20 minutos de exposición en este panel. Doctor, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Ya sin mucho preámbulo, para aprovechar al máximo el tiempo, yo lo que voy a hacer es darles una serie de una información de cómo todos estos organismos internacionales, ONU, UNESCO, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la Salud, etcétera, se están metiendo no solamente en la escuela, sino en nuestras familias, y tenemos ahí dentro una bomba de tiempo. Todos tenemos, o la gran mayoría tiene hijos, sobrinos, nietos, cualquier pariente, y tenemos alumnos. Yo creo firmemente en el triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima, que incluso a pesar de nosotros se impondrá. Creo firmemente también que el hombre no está o no ha sido creado para permanecer en esta vida y encontrar su felicidad en el mundo, y que toda felicidad que encuentre aquí, o como Santo Tomás le llama, beatitud imperfecta, será eso, imperfecta, y que finalmente la beatitud perfecta estará en el cielo, en la visión beatífica. Sin embargo, para esto se necesita el orden natural, se necesita la esperanza, la fe, la caridad, el amor en el orden natural y su perfeccionamiento a través del orden sobrenatural de las tres virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad. Bien, todo esto se ve afectado por la educación contemporánea, por los sistemas educativos, los sistemas pedagógicos que han invadido todo. Y si me preguntan a lo que veo yo en mis alrededores, creo que la reacción es muy escasa, casi nula. Vamos a empezar. En 1990, del 5 al 9 de marzo, se llevó a cabo en el balneario de Yom Tien, Tailandia, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, EPT, titulada Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. En dicha reunión se establecen 10 puntos sobre los cuales debe girar la educación en los próximos 25 años y que deben cumplirse para el 2015. 3 años. 10 años después, se realiza en Dakar, Senegal, el Foro Mundial sobre la Educación, del 26 al 28 de abril del 2000, subtitulado Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, Cumplir Nuestros Compromisos Comunes. Dakar es la evaluación o el seguimiento de lo que se dijo en Yomtien o de lo que se estableció en Yomtien, y se hace la evaluación, se implementan estrategias con las cuales todos los países deben adscribirse precisamente a todos estos lineamientos. A partir de estas reuniones, posteriores a 1990, convocadas por las Naciones Unidas como Nairobi, sobre la mujer 1985, sobre el niño Nueva York 1990, sobre el medio ambiente y el desarrollo Río de Janeiro 1992. En esta reunión, Mijaíl Gorbachov propuso la creación de 10 nuevos mandamientos relacionados con la ecología para sustituir los 10 mandamientos revelados y aceptados en la tradición católica. Otra reunión sobre los derechos humanos, Viena, sobre la población y el desarrollo, El Cairo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, Copenhague, la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, Beijing, 1995. Después de estos contenidos teóricos y prácticos de todas estas reuniones y otras, entre comillas, acuerdos, y a la luz de la doctrina católica, es decir, bajo el resguardo de la tradición del dogma, la moral y el culto de la Iglesia, nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias en el ámbito de las familias católicas? ¿Qué alcances tienen estos contenidos en nuestros niños y jóvenes? ¿Este nuevo tipo de hombre, exigido por las Naciones Unidas y sus filiales como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son compatibles con el cristianismo? ¿Cuál es la intervención de Santa María de Guadalupe ante esta embestida de los enemigos de Cristo? Porque evidentemente me refiero y me estoy dirigiendo a católicos. Resumiré lo que dice Yomtien. Empieza a hacer un análisis de los millones de niños, de niñas, de adultos que están sin educación. Empieza a introducir términos como el de equidad, equidad de género, salud reproductiva, etcétera, etcétera, que en mi opinión son los dos términos más importantes que debemos resaltar, equidad de género y salud reproductiva, porque estos términos se irán a la práctica en todas las asignaturas, empezando desde el preescolar hasta la preparatoria, ética y civismo, ciencias, son especialmente las dos materias a las que debemos de dar seguimiento. La información que les transmitiré es de los libros de texto que están en sus casas, que les dan a nuestros niños en las escuelas, o que son textos gratuitos o los compramos. Tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas están adheridas a estos programas. La última reforma de los programas del 2006, vigente hasta el momento, son los que mantienen todos estos contenidos. Dice, por ejemplo, habla de defender la causa de la justicia social, proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados. Artículo 2 de Yomtien. El 3, La educación básica es más que un fin en sí misma. Yo aquí me pregunto, ¿qué quiere decir que sea más que un fin en sí misma? Es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y capacitación. Continúa, universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Dice, deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos. Hay muchísima más información, con mucho gusto estará disponible para todo el que la quiera. Es algo importante para un padre de familia, para un maestro, que tenga el firme convencimiento, que tenga la voluntad de enterarse de todas estas cosas y prevenir y hacer algo, organizarnos. Como bien dijo el padre hace un momento, no ha habido otra época en que estos o estas prácticas antinaturales se hayan institucionalizado y que nosotros, aún en los colegios católicos, se esté impartiendo y se esté transmitiendo. Y que nosotros, los padres de familia católicos, las estemos aceptando. Después, en Dakar, se implementan, como dije, las estrategias y aparecen los libros de texto. Los que yo, la información que yo tengo y el seguimiento que les he dado es porque tengo 5 hijos. Y el primero que cursó la secundaria fue precisamente en el 2006, cuando apareció el libro de texto de Ciencias y de Educación Cívica y Ética. En mi opinión, con los términos más violentos, más agresivos y que posteriormente no es que hayan sido matizados, sino que fueron disfrazados en las ediciones siguientes. Encaminan también a evitar la pandemia del VIH, el SIDA, pero verán todo lo que esta retórica, este lenguaje ambiguo, en la práctica, en qué se convierte. Dice Dakar que la UNESCO cumplirá las funciones de secretaría, como una especie de secretaría pública mundial, donde supervisará programas y dará seguimiento a todo lo que se hace o no se hace en los distintos países. Funcionará como secretaría, dará un nuevo enfoque a su programa de educación para que las conclusiones y prioridades del Foro de Dakar pasen a ser un elemento esencial de su labor. Esto supondría la creación de grupos de trabajo sobre cada uno de los 6 objetivos aprobados en Dakar. La Secretaría, la UNESCO, trabajará en relación estrecha con otras organizaciones y podrá contar con personal enviado temporalmente por estas. Hace unos años aparecía en la página de la UNESCO que era importante capacitar cerca de 20 millones de nuevos docentes. ¿Por qué? Porque existimos generaciones incómodas. Por ejemplo, en Río de Janeiro se proponen estos nuevos 10 mandamientos que sustituirán a los anteriores por Mijaíl Gorbachov y dice: mantener la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Premiar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito. Panteísmo. No ser un cáncer para la tierra y dejar espacio para la naturaleza. Estos 10 elementos, estos 10 nuevos mandamientos, No crean ustedes que quedaron en un papel y en la reunión de 1992 se perdieron. Están reflejados y se transmiten a nuestros hijos. Lo mismo que los puntos de Yom Tiem y los puntos de Dakar. Por ejemplo, cito el libro de texto gratuito Ciencias Naturales de quinto grado, cuando habla sobre el funcionamiento de los aparatos sexuales, el sistema glandular, en las páginas 35 a 43. El tono se va ampliando, ¿eh? El tono va creciendo. Podemos empezar desde el primero de primaria, porque se acompaña también con fotografías, imágenes, diálogos muy sugerentes. Dice esto a los niños entre 9 y 10 años. Desde el nacimiento, la mujer posee ovarios, útero, vagina, vulva y glándulas mamarias. En cambio, el hombre tiene pene y testículos. Estos órganos definen los caracteres sexuales primarios. Durante la adolescencia, se producen cambios en el cuerpo y comportamiento, específicamente en la etapa llamada pubertad. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, para empezar es a niños entre 9 y 10 años, pero es una preparación y después veremos cómo en la preparatoria todo esto aumenta. Es toda una formación, toda una sistematización. Lo que nosotros no hacemos en el hogar, lo hace el enemigo en la escuela, en el cine, etcétera. Introduce el tema de la maduración sexual y dice, en el mismo libro, la maduración sexual es una etapa del desarrollo que se caracteriza por una serie de cambios físicos, intelectuales y emocionales. Porque aquí llega una nueva concepción de hombre. Aquí ya no estamos hablando en aquel hombre compuesto de alma y cuerpo, y donde el alma contiene al cuerpo. Estamos hablando de un ser, el concepto antropológico de hombre, del nihilista, del agnóstico, el hombre resultado de reacciones físico-químicas y sujeto de impulsos. Esta es la apreciación que se tiene de hombre y es por eso que todo esto tiene un sentido. Entonces dice que estos cambios emocionales e intelectuales empiezan entre los 10 y 14 años de edad. Este proceso comienza a partir de una señal que envía la glándula hipófisis por medio de unas sustancias llamadas hormonas que regulan todas las funciones del cuerpo humano y son producidas por el sistema glandular o endocrino. Las hormonas estimulan tanto a los testículos como a los ovarios, lo que hace que estos inicien una serie de cambios en el cuerpo de hombres y mujeres. Después de mostrar y distinguir los caracteres secundarios, distingue los caracteres primarios también. Y dice en el mismo texto de quinto año, recuerda que una vez iniciada la producción de espermatozoides, estás en condiciones de fecundar un óvulo. Esto está dirigido a un niño de 9 años, ¿eh? Es decir, de provocar que una mujer se embarace. Aunque en esta etapa de la adolescencia, tanto el cuerpo de la mujer como el del hombre están en condiciones biológicas de procrear un hijo. El embarazo en la adolescencia implica riesgos físicos, tanto para la madre como para el feto, por lo que es importante evitarlo. Ustedes dirán, ah, les está previniendo. A continuación viene una serie de catálogos y se presenta la página con un título que dice así y con la fotografía dice condón, y ahí viene el condón. Y cuando dice por lo que es importante evitarlo, ustedes verán que en los libros de secundaria les dan todo este catálogo, pero dicen, y existen otros métodos que si estos no funcionan, se puede evitar el embarazo. Y creo que no hay mucho que pensar para que están, y que no están sugiriendo, sino que están recomendando el aborto. Están en los libros de texto, mírenlos. En sexto grado, se lee, los cambios que se presentan pueden resultarte extraños y hacerte sentir mal. Por ejemplo, si eres niña, el crecimiento de los senos, o si eres niño, el desarrollo muscular y el cambio de tono de voz. El crecimiento de los senos te indica que tu cuerpo comienza a prepararse para que cuando seas mamá, puedas alimentar a tu bebé. Es en esta etapa cuando empezarás a interesarte por tener una pareja con quien compartir tu tiempo. Aquí es importante el término pareja, aquí ya no existe el término matrimonio. Luego, dice, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Hay un cómic donde se plantean las siguientes preguntas. Dice, ¿qué pasaría si Luisa tuviese relaciones sin protección con su novio? Niños de 10 años, 11 años. ¿A qué podría enfrentarse? Después ofrece, ¿un método anticonceptivo es el que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la fecundación al tener relaciones sexuales? Generalmente implica el uso de dispositivos o sustancias que tienen, según cada caso, diferentes niveles de efectividad. Condón masculino, hombre, condón femenino, mujer. Esto dice el libro, ¿eh? Implante anticonceptivo DIU, de cobre, pastillas anticonceptivas de emergencia, hormonas ingeribles, pastillas anticonceptivas diarias, etcétera, etcétera. Y esto se repite hasta el cansancio en todos los libros. En el de Ciencias 1 del nivel de secundaria del 2006, programa que hasta la fecha no ha sido cambiado, en el tema de sexualidad humana y salud se lee, ¿qué es la sexualidad? Es común que la palabra sexualidad se asocie con la reproducción sexual y en específico con el coito humano. En el caso humano, la sexualidad tiene otros significados, ya que nuestra capacidad de razonamiento permite que en nuestra mente se mezclen los factores biológicos con nuestras emociones y cultura. La sexualidad humana está conformada por cuatro potencialidades. Estas cuatro potencialidades hoy se conocen como olones sexuales. Es el contenido teórico que a nivel internacional le están dando. Entonces, estas potencialidades o bien olones sexuales son cuatro: reproductividad, género, vínculos afectivos y erotismo. Describe el género y se permite que las personas se identifiquen como pertenecientes a uno de los sexos. Significa que adquieren conciencia de pertenecer al género masculino o femenino. Luego viene una serie de preguntas. ¿Se comportan igual los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, las mujeres y los hombres? ¿Se visten igual? Etcétera. Afecto, capacidad que cada persona tiene para querer, extrañar o cuidar a alguien. Voy a ir resumiendo para ganar tiempo. Luego sigue la química del amor. Con respecto al erotismo, dice, fíjense, el hombre es sujeto de impulsos y de reacciones químicas, físico-químicas. La química del amor. Existen varias sustancias químicas que se producen en nuestro cerebro y que tienen efectos en las emociones humanas, especialmente en las parejas de enamorados. Algunas de ellas son las siguientes: oxitocina, fenilalanina, endorfinas, etcétera, etcétera. Luego, en el bachillerato, sexualidad humana, dice que por reproductividad se quiere decir tanto la posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares, etcétera, etcétera. Voy a ir cortando y voy a ir a lo más sustancioso por el tiempo que nos queda, ¿no? Dice, esto es lo que me parece muchísimo más grave, ¿no? Dice el libro de texto, las experiencias sexuales pueden ser muy diversas, como el autoerotismo a través de la masturbación y los contactos sexuales heterosexuales o con personas del mismo sexo. Los sexólogos especialistas en el tema de la sexualidad consideran sana cualquier práctica sexual que se realice con total consentimiento, no produzca daño y resulte agradable y placentera. Por ese motivo, el ejercicio de nuestra sexualidad se puede ejercer sin remordimientos ni sentimientos de culpa, siempre y cuando sea producto de una decisión consciente. Viene muchísima más información con un tono todavía más subido. Está a su disposición el material. Ya para ir concluyendo, este hombre nihilista, como decía Nietzsche, o como Iván Turgenev, el nihilista que no se inclina ante nada, ante ningún valor, que no existe nada para él más que él mismo. Dice, por ejemplo, el libro de texto de Ediciones SM, de Educación Cívica y Ética, dice: tus derechos están protegidos en este país desde el año 2000, etc. Y dice cuáles son sus derechos: recibir información adecuada sobre sexualidad, acudir a los servicios de salud, participar en actividades y programas educativos sobre sexualidad y salud sexual, exigir que se cumplan tus derechos sexuales y reproductivos, disfrutar de libertad, intimidad y equidad sexual, etcétera, etcétera. Pero también se enfoca a que estos derechos deben ser cumplidos, y si quiere preservativos, si quiere abortar, puede ir a cualquier clínica y nadie se lo puede impedir porque tiene esos sus derechos, y que incluso tiene el derecho a que el médico, la enfermera, guarden silencio y no le digan nada a sus padres. Disculpen la rapidez de la exposición, fue muy rápida, hay muchísima información, pero con mucho gusto aquí está todo lo que quieran. Por eso, pues, a quien le interese la información, aquí está, y esperemos que en otra ocasión, con un poco más de tiempo, podamos explayarnos más y esto no quede así como entrecortado, ¿no?, entre toda esta concepción que nos están transmitiendo hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Le cedemos la palabra al doctor Rafael Breide Obeid. Por favor, doctor. Ya está listo las imágenes. Podemos poner la primera, entonces. Bien. Nuestro tema es la Virgen de Guadalupe y el nuevo orden mundial. Ya sabemos, y lo reafirma lo que acaba de decir el doctor Bernardo del Castillo, que el nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo, es un antiguo desorden, que fracasó además muchas veces, ¿no? La Biblia nos habla del diluvio, que es un fracaso ecológico en los primeros tiempos. La Torre de Babel era otro fracaso del viejo orden mundial. Y así hay varios ejemplos de fracasos de la humanidad. Empezando por el primero de todos, que es la expulsión del paraíso. De modo que en el Génesis ya tenemos cuatro grandes fracasos de la humanidad. Y este lleva a un nuevo fracaso. La aparición de la Virgen de Guadalupe, tenemos que referirnos primero y verla como una confrontación con la cosmovisión que tenían los indios de la América precolombina. La contrafigura de la Virgen de Guadalupe como madre es la gran diosa Coatlicue, que está en el Museo Arqueológico de México, 2,60 metros de estatura, 12 toneladas. Los misioneros habían ordenado destruirla, no pudieron, entonces la enterraron. Cuando fue desenterrada, vinieron grandes males sobre México, igual que con el calendario del sol. ¿Por qué? Porque la piedra tallada tiene el poder de convocar al espíritu que la talló, de invocarla, ¿no? Es el gran poder de arte para convertir al bien, tiene poder de conversión, y para convertir o pervertir al mal. La síntesis de esta estatua, que puede ser un símbolo del nuevo orden mundial, es: la cabeza son dos serpientes acopladas, esa es la contradicción como visión del mundo, una guerra tremenda de conflictos en el cielo y en la tierra, por lo tanto. Tiene garras de jaguar, tiene pies de águila, tiene una pollera, unas faldas de serpientes trenzadas, en el vientre está embarazada también, tiene una calavera, está embarazada no de la vida sino de la muerte, es un símbolo de la cultura de la muerte, y tiene un collar de corazones y de manos cortadas. Veamos la siguiente imagen. Este es el centro del famoso calendario azteca, ¿no? que representa al sol y al tiempo, y era una piedra de sacrificios. Cuando se inauguró, sacrificaron encima de él 700 víctimas. Ahí está con la lengua para reclamar sangre humana. Coatlicue significa la contradicción y el conflicto insoluble, y esto significa el tiempo devorador, el tiempo inmanente. Es el mismo demonio que los griegos adoraban como Cronos, ¿no? El tiempo que se devora a sus hijos. San Pablo decía, los dioses de los paganos son demonios. Bueno, la reflexión sobre el tiempo es que hay cuatro especies de tiempo. El tiempo cronológico, este, que se devora a sus hijos. El tiempo que es oportunidad, no llegó mi hora, por ejemplo. El tiempo que es el clima. Y el tiempo redimido, cuando Cristo, que es la eternidad, por medio de la Virgen, ingresa en el tiempo. Ahí se derrota a Cronos, y para el cristiano los años no pasan, sino que se acumulan, como en los árboles, ¿no? Decía San Agustín que el niño que fuimos, el joven que fuimos, no ha desaparecido, está dentro de nosotros. Pues bien, los aztecas tenían una cultura muy asimétrica y estaban en el neolítico, no conocían la rueda, excepto en una sola cosa, en la medición del tiempo. En eso estaban tan avanzados como Europa, y algunos dicen que un poco más. En todo lo demás no. Esta preocupación por el tiempo estaba muy relacionada con su cosmovisión, en el sentido de que ya sabemos que el tiempo cronológico está basado en el día y en la noche, por lo tanto en el sol, en las revoluciones de las estrellas, en las fases de la luna. Eso es lo que marca el tiempo cronológico, según un antes y un después. Día, noche. Pues esto lo veían como un terrible conflicto. El sol caía asesinado todos los crepúsculos y a la mañana siguiente volvía victorioso. Lo asesinaban las estrellas y lo asesinaban la luna. Ya sabemos que en todas las cosmovisiones antiguas, los astros, el sol, la luna y las estrellas, son símbolos de poderes divinos o de poderes angélicos. Ellos percibían el orden sobrenatural como un orden de guerra que se establecía también sobre la tierra. Tenían un papel que desempeñar los aztecas como hijos del sol asesinado, y era hacerlo vivir de nuevo con los sacrificios humanos. Asociaban la sangre a la luz y el llanto de los niños a la lluvia. Por eso torturaban a los chicos cuando había sequía, para que el dios Tlaloc haga llover. Con respecto al tiempo, que también devoraba la civilización antigua, el profeta Daniel recibe un mensaje del arcángel Gabriel, según dice el profeta en las profecías de Daniel, la que es la famosa profecía de las 70 semanas de años, 470 años, cuando vendría el Salvador a redimir al mundo. Cuando llega la semana 69, llega Cristo. Y a la mitad de la semana es asesinado. A partir de ese momento se detiene el tiempo. Y empieza el tiempo cristiano, que en realidad es una suspensión del tiempo final para dar lugar a la evangelización. Y se clausura el templo antiguo, el templo de Herodes el Grande, que era el sucesor del templo de Salomón. Templo y tiempo están asociados. El templo es un espacio dedicado a la divinidad y el culto es un tiempo dedicado a la divinidad. El culto se hace en un templo. Pero el tiempo no lo podemos medir sino por desplazamientos en el espacio. Por lo tanto, suprimido el espacio, se suprime una forma de medir el tiempo. Entonces, está escrito en el Apocalipsis que con la reedificación del templo por el anticristo, que va a ser una seña del anticristo, van a correr la media semana de años que faltan, los 3 años y medio. Tengamos esto presente, ¿no es cierto? Y ahí se va a desencadenar los tiempos finales. En esos tiempos finales, el anticristo, el espíritu anticristiano, que es como la cumbre del nuevo orden mundial del cual tenemos que hablar, va a tratar de controlar toda la vida sobre la Tierra. Del nuevo orden mundial podemos decir muchísimas cosas, y es un intento de unir a la humanidad sin Cristo. Un solo rebaño y un solo pastor es un anhelo del cristianismo frente a una humanidad dividida en amos y esclavos, en hombre contra mujer, y en griego y judío, en las guerras de raza, en las guerras de clases. Eso se une en Cristo. En Cristo no hay lucha de clases, no hay amo y esclavo. En Cristo no hay griego ni judío. Y en Cristo no hay varón ni mujer, como contradicciones y guerras al modo que predicaba Coatlicue. Pero solo en Cristo. La pretensión del nuevo orden mundial es unir a la gente, pero no en Cristo, sino contra Cristo y por medio de la técnica, por medio de la política y por medio de la economía. Y el avance del nuevo orden mundial lo podemos ver fundamentalmente por el control de toda la vida sobre la tierra. Eso es lo que quiere. Y la vida es de dos formas. La vida natural, que está representada por los nacimientos, por eso el avance del nuevo orden mundial va paralelo al control de la natalidad y al establecimiento de la cultura de la muerte. Y el control también de la vida sobrenatural, que viene de la Eucaristía. Hay evidentemente una guerra fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia misma también, para suprimir la Eucaristía, falsificando la misa, por ejemplo. Uno de los símbolos del misterio de iniquidad es que el anticristo va a tratar de abolir completamente las misas durante sus reinados, esos 3 años y medio. Y acá vemos otra cosa, que el mundo se redime persiguiendo a los demás, frente al cristianismo, que vive del sacrificio que Dios hizo por nosotros, ¿no? Todos los órdenes mundiales estos, ¿no?, arreglan el mundo sacrificando al otro, destruyendo a la otra clase social, masacrando al otro pueblo, ¿eh? Muy bien, con esto terminamos con el mundo pagano. La siguiente. Después vienen los descubrimientos dentro del margen del manto de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe y la Santa Sábana son dos mensajes de Dios para el hombre descreído de nuestro tiempo y para todas las épocas. Pero hay cosas que nosotros podemos ver gracias a la ciencia que no pudieron ver ni necesitaron ver nuestros antepasados para creer. Nosotros sí necesitamos argumentos racionales. Pero hay que ver el mensaje que dura siempre, y es este. El misterio cristiano se centra en un solo gran misterio, que es Cristo Salvador de la humanidad, Cristo Redentor. Ese misterio se despliega en los misterios cristianos. La encarnación del Verbo, ¿no?, la pasión, todo lo que se celebra en las fiestas del año litúrgico, la transfiguración, la resurrección, la ascensión. Pero el misterio es un solo gran misterio, Cristo Salvador. En la siguiente foto, la siguiente. Bien, otra. Otra más. Aquí está. Yo pasé todas las referencias antiguas y me centro más en las que hacen para el hombre moderno. Esta es la divina proporción. La divina proporción que buscaban los griegos y los renacentistas también, que tenía por objeto encontrar como la clave matemática de la humanidad y de todas las artes, de la arquitectura, de la música, del hombre mismo. Pues bien, la Virgen de Guadalupe no es una obra del azar, ni está modificado, sus elementos son originales, y se conjugan en una delicada trama de volúmenes, líneas, siluetas, arabescos, que constituyen la divina proporción. Esto lo dice el cardenal Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Solamente aludo a este libro, La Virgen de Guadalupe y la Proporción Dorada, del Centro de Estudios Guadalupanos, y es una obra de Juan Romero y Hernández Illescas. La siguiente. Las estrellas visibles del manto reflejan la exacta configuración y posición que el cielo de México presentaba el día en que se produjo el milagro. Esto se sabe ahora por la astronomía. No lo supieron entonces. Le daban a las estrellas del manto otro significado, más importante y verdadero que esto. La siguiente, ahí está, las constelaciones. No voy a leer qué significa cada constelación. Ofiuco, escorpión, lobo, hidra, cruz del sur, centauro, el dragón. Vamos a hablar de otra, la siguiente, pero retengamos esto, ¿no? Y veamos qué parte del cielo está marcada por eso. Aquí más interesante que saber que las estrellas del manto obedecen a la configuración del cielo, es saber qué parte del cielo, no es todo el cielo, sino una parte. A inicios del siglo XX, un hombre escondió una bomba de alto poder en un arreglo floral que colocó a los pies de la tilma. La explosión destruyó todo alrededor, menos la tilma. Y aquí debemos decir esto, el milagro de la Virgen de Guadalupe no es una cosa que ocurrió hace cientos de años, es una cosa que está ocurriendo permanentemente, porque la tilma, todos saben, que esas telas de maguey duran 20 años nomás, y con todo el apoyo de la ciencia y de la conservación, pueden durar 80 años, se descomponen esas fibras. Por lo tanto, la misma permanencia de la base material, que es la tilma, y de la imagen que tiene, que en realidad flota 3 milímetros adelante de la tilma, implica que el milagro continúa. Veamos otra de las maravillas que fue explicada en este foro por su descubridor, Aste Tosman, y hay abundante bibliografía producida por el foro, que es el milagro de los ojos. ¿No es cierto? La siguiente. Ahí están las imágenes del obispo Zumárraga, de Juan Diego y de una familia completa, abuelos, padres e hijos. La siguiente. Bien, ya está, suficiente. Pongamos una de la Virgen o tenemos esta que es muy hermosa también. Entonces, veamos estos mensajes que solamente puede ver el hombre moderno. ¿Qué hay en los ojos de la Virgen? La familia. Esta es la principal preocupación de la Virgen. Pero nuestros antepasados no iban ahí para mirar a la Virgen. Iban principalmente para que la Virgen, que de alguna forma está presente, representada, nos viese. Rezaban, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Bueno, ¿qué es lo que ve esas familias y a nosotros ahí cuando estamos? Y el manto no ocupaba todo el cielo, ocupaba simplemente los confines del Imperio Español. Desde México y arriba de México hasta la Argentina, hasta la Tierra del Fuego, y desde España hasta las Filipinas. Entonces, en los ojos de la Virgen está la familia, y bajo el manto de la Virgen está nuestra gran patria hispánica, la hispanidad. Ahí ya vamos teniendo, claro, estos mensajes. Ahora, tenemos que ver sobre este retrato tan hermoso que está acá, esta reproducción, una interpretación de cómo vieron los indios de ese momento este mensaje, que es el Evangelio de siempre, el Evangelio de Jesucristo, transmitido por Lucas, por Mateo, por Juan y por Marcos, y no otra cosa, cómo lo vieron, sí, en un código que podían interpretar en forma intuitiva, no discursiva, según su propia cultura. Aquí tenemos que hacer una referencia a la tradición primordial, la tradición común que recibieron todos los pueblos. Esa tradición fue falsificada por el diablo y por la cábala, entonces, y encerrada en los mitos que están en los pueblos antiguos, que son y paganos, como semillas que hay que recuperar, pero que están envueltas en conocimientos prelógicos y en mentiras del diablo también. No implican esas semillas una revelación más grande que la Biblia, ni lo pueden ser. También se habla de la profecía de las pirámides como una profecía muy detallada del fin de los tiempos. No es así. No hay profecía mayor que el Apocalipsis. Y la Virgen de Guadalupe fundamentalmente no es Tonatzin como una revelación más grande que la cristiana que hubieran tenido los aztecas, sino que es la Virgen del Apocalipsis. Del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. La tradición primordial está canonizada en la Biblia. Nosotros encontramos reflejos de ella fuera en las culturas del otro pueblo. Pero no hay tesoro más grande que ese, y debemos juzgar desde el Evangelio y de toda la Sagrada Escritura a las otras culturas, y no al revés. El principio de la interpretación es fundamentalmente el Evangelio. No obstante, ese Evangelio puede ser dicho en todas las lenguas, porque todas las lenguas lo entendieron y en todas las culturas, rescatando las semillas del lobo que están envueltas en el mito y haciendo estallar el mito para hacerlo entrar en el mundo de la razón, del logos, porque Cristo es la razón. Y no la razón racionalista, es el sentido fundamental de todo el universo. Una civilización puede estar fundada en el mito, como la azteca y como la de todo el mundo pagano, puede estar fundada en la razón, como la griega y la romana, que siempre tiene residuos de mito, y puede estar fundada en el misterio. El mito es prelógico, es subjetivo, es emotivo, pero tiene algo de conocimiento. La razón puede caer en el mito cuando se considera suprema, justamente, ¿no? Considerarse suprema, la razón, es su propio designio mítico, ahí se vuelve un mito también, el racionalismo. Y el misterio es más allá de la razón, saber que la razón humana no puede abarcar todo. La civilización cristiana, la musulmana y la judía se fundan en el misterio, más allá de la razón. Pues bien, los españoles tomaban el mito, los misioneros, y lo liberaban, la verdad, esa semilla que estaba en el mito, en contacto con la evangelización. Y los hacían entrar en el mundo de la razón y en el mundo del misterio. Entonces, vamos a interpretar ahora a la Virgen de Guadalupe con el misterio, es decir, con el Evangelio, dicho en forma que lo puedan entender los mexicanos de esa época. Primero lo que tenemos que leer es el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia. ¿Cómo entendían esto de llena de gracia? ¿Qué quiere decir llena de Dios? La Virgen tiene el sol adentro, en su corazón primero, y los rayos irradian hacia afuera, esos rayos que surgen de adentro. Acá está explicándose al mismo tiempo la virginidad de María. A María se la considera como un cristal, la luz la traspasa. Es un cristal que permite que la luz del cielo llegue a la tierra, pero la deja intacta, no la destruye. Esa. Pues bien, ella lleva el sol adentro y el sol ilumina la tierra, o la lucha contra las tinieblas. Ella mira hacia las tinieblas, ¿no? La lucha no es entre el sol y las estrellas, no es entre las potencias angélicas y superiores. La lucha es entre la luz y las tinieblas, como dice la introducción del Evangelio de San Juan. En el manto de la Virgen están las estrellas, esas estrellas que en la mitología azteca asesinaban al sol. La Virgen está diciendo que no hay guerra en el cielo, que hay paz en el cielo y que hay una verdadera concordia. También la luna, otra asesina del sol, está sometida, está a los pies de la Virgen. Pero la Virgen no es una diosa, está rezando, pues llena de gracia, el Señor es contigo, está embarazada, bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Hace alusión a que la Virgen está esperando un niño. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. La palabra importante es ruega. Ahí está rogando la Virgen, está rezando porque está con las manos unidas. Pues bien, el Ave María está expresado ahí. También toda la evangelización, todos los misterios marianos que se difunden o se despliegan a partir del principal dogma, que es la maternidad divina. Es inmaculada porque es madre de Dios, es asunta a los cielos porque es madre de Dios, y ahí está el misterio central, que es la maternidad divina, porque lleva al sol, el símbolo de Dios para los aztecas y para nosotros también, Cristo, sol de justicia, ¿no? María, bella como la luna. Para toda la antigua tradición, el sol es fuente de la vida y es símbolo del Dios único. En ese sentido, la Virgen que lleva al sol en su seno también indica, da el mensaje que hay paz en las estrellas. Por lo tanto, el mensaje que vieron los aztecas es que el mundo era una gran armonía, no un conflicto permanente y una guerra encarnizada. Paz en la tierra como en el cielo, está diciendo eso. Está dando una visión celestial. Inculca a sus hijos que no hay guerra entre los astros, ni es necesario ofrecerle sangre humana. Está aboliendo con eso el sacrificio de los sacrificios humanos. Llevan al sol en sus entrañas. María prueba, por la perfecta paz de su rostro, que la criatura humana está llamada a divinizarse, porque esa paz procede de un alma convertida en templo de Dios vivo. La Señora está ligeramente inclinada, con una expresión de condescendencia benevolente. Los moradores de esta tierra, al contemplarla, entiende que ella les ofrece su tesoro. La Santísima Virgen dirige una mirada hacia la zona de oscuridad, porque sus hijos están, que son idólatras todavía, han vivido en las sombras de la muerte. Para subrayar su condición de sede de la alianza nueva y eterna en su vientre, muestra la flor solar o cruz de Quetzalcóatl, que representa el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar de confluencia de los principios opuestos. La túnica interior, en contacto con su cuerpo, es blanca y eso sugiere su pureza y virginidad. Y la túnica exterior es rosada, que tiene el color de la aurora, porque María abre el camino de Cristo, que es el día de la salvación. Abre el camino al sol. Sobre la túnica exterior vemos los jeroglíficos idénticos a los pintados en el fresco de Teotihuacán, donde Tláloc preside el paraíso terrenal. María es el paraíso del nuevo Adán, la fuente sellada. Bien, en su manto están las flores del paraíso. Y aquí nos presenta que la mujer y la lucha contra la serpiente, que es simplemente una serpiente en el Génesis, es al final la lucha con el dragón. El dragón es el símbolo del nuevo orden mundial, ¿no? Potencia secularis, las tres fieras del Apocalipsis, el dragón, el demonio, parodia del padre, la bestia del mar, parodia del hijo, el anticristo, y la bestia de la tierra, parodia del Espíritu Santo, el falso profeta. Pues bien, esta mujer vestida de sol, que tiene el niño en su seno, es también la Virgen de la Parusía. Y si bien está fijo en el manto, el cielo en el año 1531, que es el día de que apareció, ahí, al estar esperando al chico, se va a desencadenar al tiempo con el nacimiento de ese niño que está esperando, que está descrito en la lucha entre la mujer y el dragón, ¿no? Esta es la lucha cósmica, por un lado, tremenda, y con esto voy terminando, ¿no? Por la defensa de la vida. El tema del aborto ya es una cosa mundial, hay millones de abortos por año, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede representar esa lucha de la madre por defender a su hijo, si no en términos cósmicos, ya puesto en el cielo? Pero fundamentalmente es un hijo que no quieren que venga, como no quería que venga Moisés, el demonio, y ordenó la muerte de todos los niños, como no quería que venga Cristo, Herodes, al tiempo final quieren negar la segunda venida. Cuando la segunda venida se produzca, cuando ese niño que está esperando la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, esas estrellas van a volver a girar. Vamos a salir del año 1531. Y se va a desencadenar nuevamente un tiempo, van a volver a correr la última parte de la semana de Daniel, y esas estrellas van a formar la corona de las 12 estrellas, que ya indica un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, esperemos confiados, porque frente al nuevo orden mundial, ¿qué mensaje nos da? En primer lugar, que hay una puerta que no va a poder cerrar el demonio. Y esa puerta es la Virgen, como nos decía hoy el padre Spahn. ¿No es cierto? Por ello, enfrentemos este tiempo confiados, ¿no es? Porque tenemos la puerta siempre abierta para salir de este mundo de la inmanencia, del materialismo donde nos quieren encerrar, y tocar el mundo que nos corresponde a nosotros, de donde somos realmente ciudadanos, somos hombres celestes, no terrestres, y nos debemos al mundo del Espíritu. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Evidentemente, el nuevo orden mundial no es más que el desenlace de una serie de acciones emprendidas por el hombre, inspiradas por el demonio, porque no puede ser de otra manera, explicarnos la serie de revoluciones y herejías a través de la historia, perfectamente hilvanadas por alguien que vive más allá de la vida existencial de los hombres. Las primeras herejías, las arrianas, todas esas herejías iniciadas por los hombres terminaron sus iniciadores con la muerte, pero la secuencia de todas ellas alguien la siguió inspirando en una forma magistral, y no puede ser más que la presencia del maligno a través de toda la historia para llevarnos a este tiempo de enorme perversidad, en lo que finalmente pretenden es crear las condiciones para la perdición del alma nuestra y para la venida del anticristo. Pero por eso esa especial esquina en los pequeños, en los más pequeños de todos, en los niños. Creo, doctor Bernardo, que el poner énfasis sobre ese deseo de pervertir a los más pequeños resulta sumamente importante para entender las condiciones que se pretenden crear para la imposición del nuevo orden mundial. ¿Nos puede explayar, por favor? Si quieres repetir la pregunta, por favor. Sí, las condiciones de la perversión de los más pequeños, en lo que viene esa especial inquina del demonio, resulta sumamente importante. Por eso, sí. Explayar un poco lo que usted anteriormente... Bueno, voy a, así brevemente, ¿no? En el quizás muchos difieran, pero esto es grave, evidentemente, lo que yo expuse, lo que dice el doctor Breide, pero me parece a mí que lo más grave es en esta formación de la creencia nihilista, la creencia agnóstica. Desde el ámbito político tenemos el discurso de Obama en el 2006, está en su libro, y aunado al ecumenismo religioso, a mí me parece que lo más grave de todo esto es la formación de todas estas personas sin los valores que toda la tradición ha sostenido durante siempre, y que gracias a eso pudo haber reacción contra estas herejías. Ahora se está formando desde la niñez, por eso es importante desde la niñez, la deformación de la inteligencia, la deformación de la moral, bajo la aceptación de todas las religiones, bajo la aceptación en un momento dado hasta de todos los mitos, y al final de cuentas la intromisión de la adoración de un hombre, de un pueblo, no lo sé, pero me parece que eso es lo importante. El demonio conoce bien y va sobre la niñez, que al final de cuentas serán adultos, ¿no? Y como dice una parte del Evangelio, dice, más le valiera al que escandalice uno de estos niños que le pusieran una piedra de molino al cuello. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Este último tiempo, doctor, para abordarlo, evidentemente hay muchos signos, muchos símbolos. Quisiera solo aclarar que hay ciertos aspectos que no están comprobados dentro de los estudios de la YATE. No hay palpitación, no hay temperatura y tampoco hay separación de la imagen dentro de la YATE. Yo creo que es conveniente que eso lo sepamos y lo tengamos claro, porque cuando nos comprueben cualquiera de esas aseveraciones que no son ciertas, podrá haber la tendencia de pensar que lo demás tampoco lo es. El nuevo orden mundial, doctor, esencialmente, ¿de qué se compone? El nuevo orden mundial fundamentalmente es unirse la humanidad sin la cabeza de la humanidad, que es Cristo. Cristo es el verdadero hombre. Nosotros somos hombres en la medida que participamos de la naturaleza humana de Cristo. Y entonces, el hombre colectivo es la Iglesia, que es la cabeza Cristo con todos los miembros de Cristo. Los seres participados, que somos nosotros, con él, con la fuente que es Jesucristo. Querer hacer una humanidad es abstraer a la familia humana de su cabeza, que es Cristo, y formar un falso hombre, que no se sabe lo que es, porque la definición de hombre es imagen y semejanza divina. Pero ¿esto qué es? Esta nueva humanidad. ¿Qué es el hombre si no es un don de Dios? ¿Un producto caprichoso del hombre? Eso nos lleva a la abolición del hombre. Ya están hablando los científicos de que hay que lograr un transhumano. La única forma de que el hombre supere su condición es trascender hacia arriba, ¿no? Y trascender hacia arriba es trascender hacia Cristo. Sed perfectos como el Padre es perfecto, y yo soy el camino para llegar a ser perfecto como el Padre. Esa es la idea de Cristo. Entonces, estos quieren lograr una trascendencia sin Cristo, y esa trascendencia se transforma en una animalización. Muy bien, muchísimas gracias. Trasciende hacia abajo, no hacia arriba. Sí. Gracias, doctor. Es indudable que hay muchos estudios sobre el ayate. Nosotros en este foro hemos partido sobre un hecho consumado. Eso ya está en los estudios de la ciencia, ya está en los estudios de la historia. Lo que queremos fundamentalmente es explicar la parte trascendente, el mensaje y la obligación que se nos presenta a nosotros de hacer lo que debemos hacer, como nos dice la Virgen Santísima. La preocupación de los tiempos la tenemos nosotros, pero nos consuela la Virgen. No estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿de qué te preocupas? Pero nos manda a decir, haz lo que tú tienes que hacer. Que el doctor sea lo que tiene que hacer, es decir, que no vea entrar por su puerta 500 pesos de una nueva consulta sin un alma dolorida. Que aprenda a rezar por sus pacientes. Que el profesor vea que le han confiado 20 almas para procurar crear las condiciones para llevarlas al cielo. Que el científico vea que lo que tiene que hacer es ayudar a descifrar el jeroglífico divino, y así con cada uno de nosotros. Que el padre amorosamente eduque a sus hijos en la cristiandad para que procuren salvar sus almas. Igualmente los hijos, que entendiendo la autoridad y la disciplina y el sacrificio, se formen para que ellos algún día puedan hacer exactamente lo mismo y preservarse de estas perversas acciones que lo llevan a la destrucción de la moral y de todo. Doctor Bernardo, muchísimas gracias. Doctor Rafael, vamos a cortar porque nos pasamos lamentablemente dentro de la agenda. Tenemos la conferencia del Padre Sainz. El Padre Sainz, que viene más adelante, quiero mencionarles que el último libro que él ha escrito es el libro sobre los cristeros, un libro de alrededor de 500 páginas que está aquí presente. Lo tenemos aquí nosotros, nos lo han mandado. Es este libro, se llama La Gesta de los Cristeros, el último libro del Padre Sainz. De esto nos va a hablar, de la Virgen de Guadalupe y de los cristeros. Los esperamos aquí, por favor, en pocos minutos para poder comenzar a tiempo. Muchísimas gracias a los expositores y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias a los expositores. El licenciado Juan José Leaño entrega los reconocimientos correspondientes. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco entregan el presente reconocimiento al doctor Bernardo Castillo Morán por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia, Virgen Santísima de Guadalupe, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Muchísimas gracias, doctor. El mismo reconocimiento le entregamos al doctor Rafael Brady Obeid. Muchísimas gracias, doctor.